Y vamos a abrir la palabra de Dios en San Marcos. Ayer meditamos en las palabras del Evangelio de San Mateo. Ahora lo vamos a hacer en el libro de San Marcos, capítulo 13, donde volvemos a escuchar de Jesús las mismas palabras, las mismas amonestaciones, recomendaciones que vimos ayer en el capítulo 24 de San Mateo. San Marcos capítulo 13 lo dice de esta manera. Dice el capítulo 13, versículo 33. Y justo del versículo 24 habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. De allí para adelante es asuntos que tienen que ver directamente con eventos y señales del tiempo del fin. Y aparecen las mismas declaraciones y en el mismo orden que en el libro de San Mateo lo leímos ayer. Habría señales en el campo astronómico, el sol, la luna, las estrellas. En el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ayer hacía énfasis y nuevamente hoy, hermanos, podemos perder cualquier cosa, la vida misma, porque seguimos estando en un estado frágil y mortal. Podemos llegar a perder la vida misma. Nunca pierdas la fe de que Cristo vuelve. Y vuelve pronto. Y vuelve por ti. Podemos perder todo. Todo, todo, todo. Se puede perder. El dinero es inseguro. Es volátil. Hoy lo tienes, mañana desaparece, se fue, se acabó, como la noticia que anda corriendo, ¿no? De los inversores en la Argentina que le creyeron a la publicidad de Milei. ¿Cómo pudieron poner todo su dinero en la publicación de una red social? ¿Y a qué? Una hora después no tenían nada. Una hora. O pocas horas después no tenían nada. Queridos, nada, absolutamente nada en este mundo puede darnos la seguridad que necesitamos para vivir con esperanza más que la promesa de que Cristo vuelve y vuelve pronto. Va a venir. Va a venir. A mí no me inquieta ya cuándo. Lo que me inquieta es que debo de estar preparado en todo momento, en todo lugar. Vendrá, el Hijo del Hombre vendrá. Y lo dijeron los ángeles a los discípulos, este mismo Jesús al que vosotros habéis visto ir al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Vendrá. Va a venir. Va a venir. Y entre más creo, entre más creemos que viene y viene pronto, esa creencia comienza a modelar nuestra vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque vamos a su palabra y el poder transformador está en su palabra. La palabra de Dios corta, como dice Hebreos 4:12, La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios renueva, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios hace retroceder a Satanás, la palabra de Dios, los demonios no la soportan, la palabra de Dios también te hace enemigo de otros. Todo lo que hace la palabra de Dios. Y todo porque cuando crees que va a venir y que viene ya, dejas de poner tu esperanza en cosas fallidas, terrenas, falibles. Y todo lo que practicas, todo lo que vives, todo lo que crees, está en la orientación de que vendrá y viene. Y viene ya. La esperanza del pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido que viene y viene pronto. Nunca participes de la idea de que todavía hay un poquito de tiempo para... No, este es el momento áureo. Este es nuestro día de salvación. Este es el momento oportuno para estar listos, para prepararnos, para desear ser transformados por su gracia modeladora. Va a venir. Y es que va a venir. Y debemos de vivir la vida hoy acá. Es que va a venir. Es que yo quiero irme con él. Es que yo quiero estar con él. Y es que él ya lo hizo posible. Va a venir. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. No sé si la Biblia de alguno de ustedes tiene referencia al pie de ese verso. A ver, voy a ir al grupo para ver quiénes participan esta mañana. Aquí, entro aquí. Alabado sea Dios. Un hermoso número de hermanos. ¿La Biblia de alguno de los que la tienen abierta tiene alguna referencia? Daniel 7:13. Excelente. 7. Imagine a dónde nos está llevando. Y la razón por la cual hemos estado yendo de aquí para allá. Y un poquito aquí, un poquito allá, y el espíritu de profecía que amplifica, que pinta el cuadro mejor a nuestra mente, etcétera. Todo es por lo que leímos allá, por lo que encontramos allá, en Daniel capítulo 7. De que estamos hablando del reino, de que estamos hablando del juicio investigador. Estamos hablando de las bodas que se están llevando a cabo. Daniel 7. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Oye, es que deberíamos de estar decididamente estar preparándonos para poder permanecer en pie, como dice la Biblia allá en Apocalipsis capítulo 6, cuando se ve la aparición en el cielo, los ricos, los fuertes, los capitanes, los poderosos, los grandes dirán, ¿quién podrá estar de pie? Pues bien, sí, habrá un grupo, aunque temblando. Aunque tembloroso como estuvo Moisés con el pueblo de Israel frente a la montaña, al Monte Santo, allá cuando fueron promulgados los 10 sagrados mandamientos, aunque temblando, como dijo Moisés después, estoy espantado y temblando, sí, pero de pie. Hasta que las palabras poderosas resuenen a nuestro oído, bástaos mi gracia, y eso refortalecerá, confortará, animará al pueblo de Dios y levantará las manos al cielo y dirá, porque dirá si no existe. Esa palabra sí no puede existir. Dirá. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Yo quiero, queridos, que hoy esa sea nuestra experiencia. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué vives como vives? Porque estoy esperando a Jesús. No, que eso es ilusorio, que eso es utópico, que eso fue en parábolas. Respeto lo que otros digan, porque tienen boca. Pero yo creo firmemente que lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Y es mi deber aquí, como dice el himno, llevar su luz. Y esa luz debe de modelar mi vivir, mi pensar, mi actuar, mi pensar esto que común frecuentemente nos traiciona, pero debe de llegar un punto donde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe quedar total y completamente subyugado, dirigido, sometido a la voluntad de Dios. Y Dios lo va a lograr. Yo sé que Dios lo va a lograr. Eso no es obra mía. Mi anhelo es pedírselo, anhelarlo, clamarlo. Y lo que es imposible para el hombre es posible a la palabra de Dios. Sigue diciendo, Marcos. En ese momento, cuando él aparezca, dice, entonces enviará a sus ángeles. La nube que mencionó en el versículo 26, tienen nombre, son los ángeles. Y juntará a sus escogidos. Recuerden, ayer mencionábamos que uno será tomado y otro será dejado. Y estaban en el mismo molino, y estaban en el mismo campo, y estaban en la misma iglesia, y estaban en el mismo planeta, en la misma sociedad, allí estaban. Pero uno será tomado y el otro será dejado. Entonces mandará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Que ya fueron escogidos. Los ángeles no van a escogerlos, van a juntarlos. Ellos ya fueron escogidos. Los ángeles los identifican. A ver, ¿alguien puede decirme cuál es la seña para que los ángeles acerten a quienes llevan? ¿Alguien quiere participar esta mañana? Los escucho. A ver. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ay, linda hermana Candy. Dios me la bendiga. Amén, igual. Excelente. ¿Alguien más? Laurita, buenos días. Gusto verte aquí conectada. Igualmente, hermano, los que tienen el sello de Dios. Ajá. Los que tienen el sello de Dios, los que guardan los mandamientos, dijo la hermana Candy, los que tienen el sello de Dios. Excelente. ¿Y qué se lee en ese sello? Hermana Ruth Aguilar, ¿qué se puede leer en ese sello? A ver, aquí, Lindsay, ¿tiene algo a tu mente, Lindsay? Me vino a la mente aquellos que son como Cristo, porque dice que os tomaré a mí mismo. Ok, los que reflejan la imagen de Cristo. ¿Recuerdan ustedes lo que se leía en la lámina grabada en la frente del sacerdote? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. El sello de Dios, los mandamientos de Dios, el carácter de Cristo, todo lo que ustedes han dicho es así. No fueron arbitrariamente elegidos o escogidos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios escogió al planeta Tierra para salvación. Pero solamente aquellos que en esta vida, hoy, están participando en la obra de salvación porque es deseo humano más poder divino. Combinados aseguran la salvación. Y el deseo, pues, lo pone el Espíritu Santo. Es responder a la iniciativa, al trabajo del Espíritu Santo y abandonarnos en sus manos como barro, en manos del alfarero. Para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por y para nosotros. No podemos. Debe de leerse santidad a Jehová. Se debe de ver el sello de Dios. ¿Cómo se llevará? Oye, hermana Kendi nos lo volvió a recordar. Los que guardan, no los que predican solamente, no los que enseñan, no los que hablan. Porque para hablar somos buenos. Mas la profecía decía claramente que habría un remanente, no solamente que hablaba de, sino que guarda, vive, practica, ama, pregona los mandamientos de Dios. Esa santa e inmutable y eterna y perfecta ley de la libertad, ley de amor, ley de paz. Al decir ley de paz viene a mi mente un, no sé, podría llamarse epitafio pintado en el mural de protección de la base militar, de una de las bases militares acá en mi país. Y me encanta leerla. Cada vez que paso por allí, veo a los soldados parados por allí. Y me encanta leer. Un día voy a pasar y le tomaré una foto y se las compartiré. Dice, tratando de recordar, el único camino seguro para obtener la paz es el estricto cumplimiento de la ley. Así dice. El único camino seguro para la paz es el estricto cumplimiento de la ley. Una ley santa, una ley perfecta, que nosotros por nosotros mismos jamás, nunca podríamos, y Dios no lo espera tampoco. Pero voluntad humana combinada a poder divino, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y esa santa e inmutable ley debe ser nuestra experiencia hoy día. Ella nos muestra nuestro pecado. ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué bello es Dios! La santa ley de Dios tiene como objetivo nada más mostrarme la realidad que soy, que vivo. Y entonces el Espíritu Santo nos conduce a la fuente de vida. Los ángeles vienen, dice Marcos, vienen a juntar a los escogidos y juntarán los ángeles a sus escogidos de todo el planeta, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced. No adivinen, no imaginen, no piensen, no. Conozcan que está cerca. ¿Cuán cerca? Hombre, a las puertas. a las puertas llega ya. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí quiero volver a resaltar esto. Pero del aquel día y de la hora, el momento exacto, nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Mirad. ¿A dónde tengo que mirar? Velad. ¿Cómo debo de velar? Orad. ¿Cada cuánto he de orar? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, qué bonito es no saber. Qué hermoso es que Jesús no haya dejado revelado en su palabra el tiempo exacto de su venida. Que Dios es sabio, infinitamente sabio. Porque el no saber cuándo, sabemos cómo, con quién, por quién, para quién, a dónde y hacia dónde poder. Tenemos mucha información acerca de este evento. Lo que no se tiene es cuándo. Y aquí han intentado y han tratado muchos. Y hemos estado leyendo lo que pasó en nuestra iglesia en su nacimiento, en su comienzo, por tan solo fijar el cuándo, la fecha. Oye, es que nadie sabe. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que el no saber, el no habernos dejado la fecha de su venida, debe necesariamente llevarnos a esas tres cosas. Velar, mirar, velar y orar. Y creo yo firmemente que nuestras reuniones acá, por sacrificiosas, no existe esa palabra. A ver, por difíciles que se nos sean, como Diógenes mencionó, hay situaciones que no permiten que gente linda que desea estar está, y gente que tiene toda la posibilidad simplemente no quiere estar. Pero nuestras reuniones de mañana, juntos estamos viendo, juntos estamos velando y juntos estamos orando. Y yo siempre sigo abogando y pido de que haya más oración en nuestras mañanas de estudio. Debe de haber más oración. Porque aquí lo dice. Mirad, está bien, en el estudio, la palabra de Dios, hablamos de las cosas que están sucediendo en el mundo. Excelente. Mirad, estar atento. Velad. Miren lo que está escrito, velen, contemplen lo que está pasando alrededor y oren, oren, oren. Debemos de orar más en este grupo. Debe de haber más oración. Y no meramente por las necesidades que estamos viviendo. Cada uno tiene necesidades especiales. Mándelos al grupo de WhatsApp. Pero que nuestra hora de estudio en la mañana pueda estar acompañado por un buen segmento nutritivo de oración. Jesús lo manda. Y nosotros lo necesitamos. Oren. Miren, velen, oren. Razón por la cual mirar, velar y orar. Porque no sabemos cuándo será el tiempo. Ese es el motivo. Yo no sé cuándo es el tiempo. Mi trabajo, mi tarea, nuestra comisión es mirar, velar y orar. Y juntos convergimos acá cada mañana de lunes a viernes para hacer, deberíamos de hacer esas tres cosas. Mirar, velar y orar. Verso 34. Porque es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. A cada uno su obra. Aquí cada uno, hermana Kendi, hermana Blanqui, hermana Marlene, hermano Diógenes, hermano Imeri, hermana Ana Balbina, hermana Laura, Lindsay, Desiree, la otra hermana que está allí solamente con número de teléfono, Estela, hermano Jeremías. Ay, Jeremías está cuatro veces. ¡Hey! Cuatro veces. Hay cuatro Jeremías acá en mi teléfono. Hermano José, allá en Perú, hermano Luis González, hermano Omar González. Oye, ustedes son familia. Hermana Ruth, hermana Sara, a cada uno. Oigan, ¿saben algo de la hermana? Auri, no he visto a Auri conectada últimamente. Pido a Dios que esté bien. Creo que por estar en un programa. Hace un momentito. Hace un momentito estaba conectada, me parece. Ah, bueno, Dios con ella. Quiero que sepa cada uno de nosotros, ciertamente, yo tengo una obra que hacer y le pido a mi Dios estar cada día en cumplimiento de esa obra. La razón por la cual me trajo a la existencia, la razón por la cual me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero la Biblia es clara y contundente que lo que Jesús nos está contando al final del capítulo 13, como en el capítulo 24, como lo que nos viene diciendo en Daniel, como nos viene diciendo en Apocalipsis, etcétera, es como el hombre que yéndose lejos no dejó su casa abandonada, no dejó su casa con llave, dejó su casa bajo la autoridad de sus siervos y a cada uno su asignación, su deber, su obra. Querido hermano y hermana, asegúrate cada día de tu vida estar en el cumplimiento de tu obra asignada por el dueño de la casa. Viene a mi mente las palabras del himno. ¿Qué, y lo he dicho muchas veces acá, qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? En otras palabras, debes de estar mientras respiras cumpliendo la obra que Él te dio a cada uno. ¿Cuál es tu obra? Si no identificas cuál es tu obra, ¿cómo la vas a desempeñar? Y si no desempeñas tu obra, ¿qué vas a responder? Oh, Señor, yo me dediqué a... Yo qué sé qué cosa. A cada uno su obra. Y como dijo el canto, ya sea que me quede en casa llevando tu cruz, fine, no hay problema. A diferencia que otros allende el mar llevan la obra. La cosa es estar desempeñando tu obra, no la obra de otro. A cada uno le dio su obra. Y al portero mandó que velase. ¿Quién es el portero? ¿A quién representa el portero? Al portero mandó, vela, a cada uno su obra. Tengo la seguridad que el portero no duerme. Pero la obra que cada uno está llamado a hacer, ¿saben que en este pensamiento, mis hermanos, qué horrible será vivir esta vida sin cumplir el propósito por la cual Dios nos trajo a la existencia? Y para eso necesitamos tres cosas. Las acaba de mencionar el versículo 33. Miren, velen y oren solo vas a descubrir tu misión, tu propósito en la viña del Señor. Tu talento, tu don, tu ministerio, etc. Mirando, velando y llorando. Y sigue diciendo, versículo 35, velad, velad, es imperativo, es una orden. Recuerden que estamos estudiando esto bajo la luz que se nos da en la parábola de las 10 vírgenes. Velad. Pregunto, ¿las insensatas miran, velan y oran? Ella, para ellas es suficiente. Yo creo y ya. Y son sinceras. Y creen lo que la Biblia enseña. Basan su creencia en lo que la Biblia enseña. Llevan la palabra de Dios. Está dando luz la palabra de Dios. Pero el aceite extra es lo que te lleva a mirar, a velar y orar. Y eso hace que cumplas la obra asignada por el cielo para ti. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Hermosa declaración. Sabia actuación de nuestro Dios. El sacar de la Biblia cuándo precisamente sería la venida de Cristo Jesús. Y ustedes no saben si es al anochecer, o sea, cuando entra la noche, a la medianoche, 12 de la noche, ¿verdad? Medianoche. O al canto del gallo, o ya, a la mañana. A ver, canto del gallo. ¿A qué hora canta el gallo? ¿A qué hora piensan ustedes que canta el gallo? Unos cantan a las 2 de la mañana y otros a las 3 de la mañana. ¿Y otros? A las 5. ¿Y otros? A las 6. El gallo puede cantar a cualquier hora. Uh-huh. Lo que Jesús nos está diciendo es que no sabes. Por favor, no inventes, no busques, no apliques, no sumes, no calcules, no hay fecha para ese momento grandioso. No lo hay, no hay fecha en la Biblia para la ley dominical. No hay fecha en la Biblia para el derramamiento del Espíritu Santo, aunque yo tenga la convicción que va a ser en un día de Pentecostés como fue en el pasado. Eso yo, pero yo no sé cuándo, qué año. No hay. Y vaso que va a ser un día de Pentecostés, porque nos dijo ayer que el símbolo, la sombra se cumplió tanto en el símbolo como en el tiempo. Y fue justo lo que sucedió en 1844, cuando marcó el tiempo. El día de expiación, el 22 de octubre, que cayó ese año, en 1844, el décimo día del séptimo mes, se cumplió perfectamente. Tengo la seguridad que el derramamiento del Espíritu Santo será un día de Pentecostés. Yo creo eso firmemente con todo mi corazón. ¿Pero qué año? No sé. Puede ser 2025, 2026, 27, 28, 29, 30, y sigo contando. No lo sé. Mi trabajo lo entenderé mientras mire, vele y ore. El gallo puede cantar en cualquier momento. Y Jesús está diciendo eso. Ustedes no saben que puede ser al entrar la noche. La cosa es que va a ser en tiempo menos esperado. En la oscuridad de la vida. Medianoche, 9 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la... El gallo comienza a cantar. Oye, es que el gallo canta A la hora que su reloj biológico diga canta, canta. Eso sí, todo gallo canta a una misma hora siempre. Eso sí, tienen un reloj biológico que no les falla. Pero cantan a cualquier hora. Tú no sabes. Pero es verdad que es maravilloso. Es lindo saber que nos estamos congregando para estudiar su palabra, para enamorarnos más de él, para pedirle su Espíritu Santo que nos empodere, que nos limpie, nos transforme, que nos llene y que podamos cumplir la misión de nuestra vida. ¿Verdad que eso es lindo? A mí me encanta. Yo podré estar cayendo a pedazos, pero siento que es una bendición para mí el juntarnos aquí cada mañana, escucharles, mirar sus nombres, por lo menos, escuchar la voz de ustedes al principio. Y el saber que están allí, para mí eso es un regalo que yo recibo cada día. Y que la palabra de Dios nos alumbre, nos empuje, nos constriñe, nos jale, nos unan. Eso es una bendición, eso es un regalo. Estad preparados, porque no sabes en qué momento será. Y dice la razón, a medianoche canto el gallo o a la mañana, 36, para que cuando venga, de repente, inesperado, en el momento menos en que la humanidad, miren, estén comiendo y bebiendo, construyendo, haciendo guerra, guerra por aquí, guerra por allá, defraude por aquí. El mundo sigue su ritmo. El mundo sin Dios sigue la vida loca. Pero nosotros no, porque debemos de estar mirando, velando y orando. Si los que hagan eso no pueden estar en la corriente del mundo, porque el mundo está muerto en delitos y pecados. El mundo sigue lo que es materia, la ambición, los placeres. ¿Saben? Ustedes pueden ver eso. Y ahora que comienza a levantarse la euforia que viene el Mundial de Fútbol a Estados Unidos, ustedes van a darse cuenta a través de las noticias, a través de de los medios de comunicación. Esos estadios estarán a reventar como si nada estuviera sucediendo, como si no hubiese una amenaza de un juicio como el mundo. Pero los que miran, velan y oran, por eso puedo ver con claridad que hay vírgenes insensatas, porque hay miembros, hay pastores de nuestra iglesia que se visten la camiseta de sus equipos, que promueven los eventos. Oye, pero si bebes lo del mundo, eres uno con el mundo. Si bebes de la obra de Dios, tienes que ser uno con Dios, mirando, velando y orando. El mundo y sus placeres, el mundo y sus eventos, el mundo y sus deportes, el mundo y sus, yo qué sé, no pueden estar teniendo eco, cabida, placer en nuestro corazón. Y esto ciertamente no es fácil. Habemos dos grupos, unos que están mirando, velando y orando, y otros que se están dejando arrullar. Y eso, por eso les he venido diciendo, oremos para que Dios haga de nosotros vírgenes sensatas, prudentes. Que Dios haga de nosotros trigo, que Dios haga de nosotros ovejas, que Dios nos haga semejantes a Jesús. Porque el enemigo defenderá y peleará cada pulgada en la vida del cristiano. Cuando tú quieres avanzar, el enemigo peleará cada espacio, en cada pensamiento. Cuando más santo tú quieres ser, cuando más consagrado tú quieres ser, el enemigo se encargará de disputar, de pelear, de atacar, de contrarrestar. Pero mira, vela y ora, porque será semejante a un padre que yéndose lejos dejó su casa bajo el cuidado de sus siervos y a cada uno su obra. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, porque va a venir o no va a venir, es que va a venir. Es que va a venir, es que está volviendo, es que cumplirá su palabra, es que viene, hermanos. Y cuando tú sabes que vienes y te enamoras de esa venida y anhelas esa venida, mire, el mundo y sus atractivos, el mundo y sus placeres, sus deportes, sus vicios, su todo, ¿qué? Nos ponemos la mirada en las cosas de arriba, las mansiones celestiales, compañía de ángeles, estar con Jesús, tocarlo, palparlo, mirarlo, adorarlo, cantarle, caminar calles de oro, comer del árbol de la vida. Oye, es que hay un mundo feliz más allá. Comenzamos a gustar las glorias venideras y entonces todo lo de este mundo se opaca, pierde su atractivo, pierde su valor. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué Messi, qué Ronaldo, qué fulano, qué mengano, qué parque recreativo, qué nada? Era fanático de los parques recreativos, los water parks, los Six Flags, el King Dominion en Virginia, etc. De pronto, mis amigos no entendieron. Algo sucedió. Comenzó a no atraerme, no gustarme, no quiero. De pronto descubro que es mi debilidad. ¿Para qué me voy a exponer a algo donde se respira pecado, se mira pecado, se practica el pecado? Si lo que más estoy anhelando es odiar el pecado, detestar el pecado, alejarme del pecado. Y esa obra no es humana, no es tuya. Alabemos a Dios que Él está trabajando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Velemos, miremos, velemos y oremos. Y eso es lo que quiero que juntos hagamos en estos estudios. Que podamos desear cada mañana. Y yo sé que no es fácil para algunos, pero es necesario, lo necesitamos para poder entender el propósito de nuestra existencia, para poder relacionarnos. Oye, no es fácil, pero tenemos que aprender a convivir sanamente con la cizaña, con las imprudentes, con los cabritos, siendo nosotros tal vez el cabrito, siendo nosotros tal vez la cizaña, siendo nosotros tal vez las imprudentes, las insensatas, las tontas, pero clamando que Dios haga en nosotros una transformación. Y si así lo deseo para mí, ¿cómo no inclinar la balanza por el lado de la misericordia con los demás? Y si yo estuve allí, y si yo lo hice, y si yo pequé estando en las cosas de Dios, y si Dios movido a misericordia abrió mis ojos, me rescató de la muerte, es que nuestro deber es amar a la iglesia, pero ser sincera con ella. Debemos de predicar, debemos de ser puntuales, llamar al pecado por su nombre, sí. Esa es nuestra misión, esa es nuestra obra, nuestro encargo. Que Dios no acepta el pecado, que Dios detesta el pecado, odia el pecado. Pero que ama a cada ser humano como si no hubiese otro ser humano en la vida. No peleemos, no discutamos, no argumentemos. Simplemente habla la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, comparte. Y que si se levanta oposición y que si se levanta, no vuelvas a hablar, no abras la boca, aprendamos de Jesús. Hablaba cuando tenía que hablar y callaba. No trates de defender lo que has dicho. Dice, para que cuando, versículo 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, dormidos espiritualmente. Dormido significa muertos. La muerte en la Biblia se representa como un sueño, y aquel que se ha encontrado dormido o muerto espiritualmente, demasiado tarde. Velen. Miren, velen y oren. Para que cuando venga, a la hora que sea, en el momento que sea, no nos angustia. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ay, no. Amados, lo que Dios ha hecho por nosotros, Señor, tú puedes venir cuando tú quieras, cuando tú sabes que es el tiempo. Señor, tranquilo, a mí dame tu Espíritu Santo aquí para llevar a cabo la obra que me has asignado. Y si me toca cerrar los ojitos, no hay problema. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Miren al apóstol Pablo, que lo hemos mencionado antes. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Eso debe de ser la experiencia tuya. He peleado la buena batalla. Cada día, hoy pelea la buena batalla. Hoy pelea. Llegará el momento en que dirás, he acabado. Se acabó. No hay más. Pero hoy que te mueves, hoy que puedes, hoy que tienes teléfono, hoy pelea la buena batalla, hoy publica las buenas nuevas, hoy comunica el plan de salvación, hoy exalta a tu Señor, hoy alábale. Hoy llegará el momento en que dirás, he acabado la carrera. Aguarda la fe. Por lo demás, hermanos míos, tenemos la seguridad que lo que el apóstol Pablo experimentó es también nuestra y debe de ser nuestra experiencia. Por lo demás, hermanos míos, me espera la corona de vida, la cual me dará el Señor, juez justo. Qué lindo juez tenemos. Juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y como amamos su venida, entramos en sociedad con él aquí, en el aquí y el ahora. Gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre que en él confía hoy. Porque las vírgenes insensatas, sí, se despertarán. Despertarán del hechizo. Procurarán. Y miren, cuando hay cosas que vienen y dirán, ustedes tenían razón. Pero será el mismo reconocimiento que Satanás hará después de los mil años, cuando se arrodille y reconozca que Dios es justo, que su ley es santa y perfecta, que no hubo motivo para cual él se levantara contra Dios. Será demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de preparación, hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de mirar, velar y orar, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a ustedes, Jesús hablando a los 12 discípulos allá, lo que a ustedes les digo, a todos mis seguidores en todos los tiempos, les digo, vela. Gracias a Dios, porque hubo un... ¿Qué hora es, Dios? Deja ver. saben que de pronto. 5:50. 5:50. Saben que agarro yo estos pasajes de la Biblia como introducción a lo que hemos dejado pendiente y allí se va el tiempo. En Conflicto de los Siglos, capítulo 23, donde estamos leyendo, sigue diciendo, donde nos quedamos ayer, estábamos en la página 401, ¿cierto? Allí nos quedamos, sí, creo que sí. Y llegó el momento de la fecha esperada para la segunda venida de Jesús, de acuerdo a lo que marcaba la profecía, y ellos entendieron que a eso se aplicaba. Llegó el día y no vino. Y sucedió lo que ellos nunca imaginaron. Al final del primer párrafo de la página 402, Conflicto de los Siglos, en el formato donde estoy, capítulo 23, dice: verdad es que no se había producido el acontecimiento esperado. No sucedió porque se emocionaron tanto, y la Biblia hablaba claro que del día y la hora nadie sabe, que no hay, los ángeles no lo saben, que no hay. Pero era una creencia popular en aquel tiempo de que en la tierra era el santuario al cual Jesús vendría a purificar en su venida. Entonces para ellos fue fácil la aplicación, que la limpieza sucedería el 22 de octubre de 1800, y la única limpieza sería viniendo y acabando con el pecado del planeta. Así lo creyeron ellos, que el planeta era el santuario y que era lo que sería limpiado. Pero no era así. El libro de Hebreos después se convirtió en pieza fundamental, piedra angular para entender que hay otro santuario. Ellos no sabían que había otro santuario, el verdadero santuario, el celestial, del cual Hebreos amplía claramente y Apocalipsis lo muestra. Y así fue llegando la comprensión poco a poco. Mirando, velando y orando, Dios fue derramando luz sobre ellos y llegaron a entender de que no se refería la venida del Hijo del Hombre en las nubes hacia el anciano de días al planeta Tierra, sino que Daniel decía era llevado hacia el anciano de días, no al planeta. El anciano de días no estaba en el planeta Tierra. Eran eventos que sucederían en el cielo. Daniel lo decía perfectamente, Hebreos lo reafirmaba, Apocalipsis atestiguaba, etc. Verdad es que no se había producido el acontecimiento esperado, pero ni aún esto, y miren lo lindo, pudo conmover su fe en la palabra de Dios. Saben que estos primeros adventistas experimentaron lo que los hebreos en el capítulo 3 de Daniel le dijeron a Nabucodonosor: sepas, oh rey, que el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego que has encendido. Pero si él no nos salva, como quiera, no nos postraremos ante la imagen que has levantado. Una fe férrea, firme, inalterable, inamovible en la palabra de Dios. Tenemos que conocer, amar, apreciar, disfrutar y compartir la palabra de Dios de tal manera que si las cosas no se dan como nosotros podemos percibirlas, debemos de creer implícitamente en la palabra de Dios. El que pueda estar equivocado soy yo, pero la palabra de Dios nunca Así como los hebreos, así como los primeros adventistas, no vino Jesús el día anunciado. Y las burlas comenzaron y los medios de comunicación se burlaban, apuntaban y todo el mundo haciendo burla. El mundo siempre se ha burlado de los siervos de Dios. Se burlaron de Noé cuando entró al arca y se encerró. Cuando la construía se burlaron de él. Nunca había llovido, como el fanático decía. Y después de que entró y se cerró la puerta, se seguían burlando de él. Pero qué hombre más absurdo. Miren el sol allí. Segundo día, tercer día. Pero siempre habrá. El día que Dios dijo que va a suceder, va a suceder. Y yo debo de creer en esa palabra. Y los primeros adventistas que estaban fundamentados en la palabra de Dios, ese acto no los movió. No los movió en la fe en la palabra de Dios. Y ahora viene una explicación mencionando al profeta Jonás. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive que en el plazo de 40 días la ciudad sería destruida, eso era lo que Dios le dijo a Jonás: anda, ve y dile a Nínive que de aquí a 40, que comiencen a contar, que de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Ve y predica eso por sus maldades y sus pecados. Pero el libro de Jonás dice que desde el rey hasta el animal que se guardaba en el pesebre dentro de la ciudad se pusieron en ayuno y oración por 3 días, que nadie coma, nadie, ni hombre, ni hombre, mujer, niño, bebé, nadie. 3 días, aquí nadie va a comer nada, porque es verdad lo que Dios ha dicho. De aquí a 40 días, comiencen a contar. ¿Y qué pasó? Dios aceptó la humillación de los ninivitas y prolongó su tiempo de gracia. No obstante, el mensaje de Jonás fue enviado por Dios y Nínive fue probada por la voluntad divina. Los adventistas creyeron que Dios les había inspirado de igual modo para proclamar el aviso del juicio. El aviso, decían, probó los corazones de todos los que lo oyeron y despertó interés en el advenimiento del Señor y determinó un odio a su venida que resultó visible o no. Pero que es conocido por Dios. Dios supo qué pasó en las mentes y en los corazones, en las emociones de toda aquella gente. En esa generación, de todo el planeta, de todo el mundo donde se proclamó la palabra de Dios, que Jesús venía. Quienes la amaban, se dio a conocer. Quienes la odiaron. Y odio, entiéndase, no necesariamente es atacar. Pero odio puede ser el simple hecho de descuidarla, de desatenderla, de no darle importancia, ya está calificada en el odio. Y aunque no se haya manifestado, dice la inspiración, Dios lo supo. Dios que sabe todo pensamiento, Él sí lo supo. Trazó ese mensaje una línea divisoria, de suerte que los que quieran examinar sus propios corazones pueden saber de qué lado de ella se habrían encontrado en caso de haber venido el Señor en ese entonces. Si habrían exclamado, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, o si habrían clamado a los montes y a las peñas para que cayeran sobre ellos y los escondieran de la presencia del que está sentado en el trono y de la gloria del Cordero. Creemos que Dios probó así a su pueblo y su fe, y vio si en la hora de aflicción retrocederían del sitio en que creyera conveniente colocarlos y si abandonarían este mundo confiando absolutamente en la palabra de Dios. O sea, Dios sí sopesó a su pueblo. Fue una ocasión, un zarandeo del sedazo que delante de la iglesia no. La iglesia no supo distinguir quiénes sí, quiénes no en el momento, pero Dios sí. siguiente párrafo, párrafo del 403, el primer párrafo que comienza en la página 402, dice: Dios no se olvidó de su pueblo. Su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido, ni denunciaron el movimiento adventista. Denunciar quiere decir etiquetarlo de falso, de fanático, hablar mal contra el movimiento. Dios no se olvidó de su pueblo, de sus hijos. Su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido. Tristemente, hoy día, mucha gente que ha salido de nuestra iglesia, mucha gente, todos los días sale gente de la iglesia, sale gente más cada día de la que entra a la iglesia. Por uno que entra, puedo asegurarles que salen decenas de gente de la iglesia. Y tristemente que los que se van y comienzan a hablar mal de la iglesia, hablar mal del movimiento, terminan mal. Pero aquellos que se van y siguen en el corazón anhelando y deseando volver, vuelven. Les cuesta, pero vuelven. Porque Dios no se desatiende, el Espíritu Santo no abandona a aquellos que no hablan mal de su pueblo, que no hablan mal de la luz que un día recibieron, que después atribuyen eso al enemigo, a las fuerzas del mal. Dios no abandonó a su pueblo, los que no renunciaron a su fe, ni denunciaron el movimiento adventista. En la epístola a los hebreos hay palabras de aliento y de admonición para que los que vivían en la expectación y fueron probados en esa crisis, no desechéis pues esta vuestra confianza, que tiene una grande remuneración. Porque tenéis necesidad de la perseverancia o paciencia, como dice la Biblia, a fin de que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Porque dentro de un brevísimo tiempo, o como dice la Reina Valera 60, porque dentro de un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. La versión moderna dice: vendrá el que ha de venir y no tardará. El justo, empero, vivirá por la fe. Y si alguno se retirare, no se complacerá mi alma en él. Nosotros, empero, no somos de aquellos que se retiran para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. La Reina Valera 60 dice: el que retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Hace tiempo hablaba de que este vehículo en el cual vamos no tiene reversa, no tiene retroceso. En Cristo Jesús es solo hacia adelante, hacia arriba, hacia la victoria. Escrito está en el espíritu de profecía. El que retrocede, no retrocedas. Hoy no retrocedas. Hoy avanza un poquito. Aunque sea una sola pulgada, pero que Satanás se vea derrotado en que avanzaste esa pulgada y lo venciste, lo derrotaste. Recuerden que él pelea cada pulgada, cada centímetro. Pues avanza aunque sea esa pulgada. Que hoy salgas victorioso. Que hoy salgas en compañía de Jesús a tus labores, a tus negocios, a lo que tengas que enfrentar hoy. Avanza, no retrocedas. Estático no te puedes quedar, porque te debilitas. Avanza. Vayamos juntos, mirando, velando y orando. Que mi Dios los abrace, mis amados. Que tengan un día bendecido. Que este día sea un día de victoria. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus admoniciones. Gracias porque en ella encontramos el secreto de la victoria. Hay poder en tu palabra. Que podamos conocerla, amarla, obedecerla, compartirla y, de ser necesario, defenderla, aunque es ella la que nos defiende contra el mal. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos que se conectaron hoy, a mis hermanas que aún con contratiempo se conectan. Bendícelas allá donde están. Prospérales este día, manifiéstate en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.